doctor en letras y divulgador científico. Junto a Matías Pandolfi escribieron, sacaron un libro hace poco, de Editorial Planeta, Sexo Animal, cómo la evolución condiciona el comportamiento. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto grande saludarte. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿todo bien ustedes? Bien, bien, gracias. Acá Pablo, Lautaro, Martín, te saludamos. La cuestión es, ¿por qué decidieron, junto a Matías, escribir este libro? ¿Qué les inspiró? ¿Qué los llevó a pensar en esta cuestión del sexo animal vinculado con la evolución? Yo diría que, más que nada, en principio, un interés personal. Uh-huh. Yo tenía muchas ganas de escribir sobre esto hace tiempo. Hace tiempo yo vengo leyendo, bueno, cuestiones de evolución y comportamiento animal, evolución y comportamiento humano, y tenía ganas de escribir este libro, en parte porque creo que es algo muy atractivo. O sea, uno ve la teoría de la evolución operando en comportamientos que son muy atractivos. Y es una muy buena excusa también para explicar cómo funciona en serio la evolución, que muchas veces se la malentiende. De hecho, te diría que casi siempre se la malentiende. Entonces, bueno, fue eso, fue un poco de interés personal y motivación para explicar. Para mí, la mejor teoría de la historia de la humanidad es con una, digamos, con ejemplos que son atractivos para cualquiera. ¿Y de esta forma se explican algunas cosas de comportamientos humanos? Bueno, siempre el salto del comportamiento de animales no humanos a comportamientos humanos es delicado. O sea, yo creo que sin duda hay que tomarlo en cuenta a la hora de explicar comportamientos humanos. O sea, que uno no puede, que si te tomás la teoría de la evolución en serio, vos no podés eliminarla de la ecuación a la hora de ponerte a explicar comportamientos humanos, porque en definitiva lo que nos dice la teoría de la evolución es que somos una gran familia, que somos una familia con el resto de los animales, con algunos tenemos un parentesco más cercano y con otros más lejano, y que entonces, así como es razonable que compartamos rasgos físicos, por ejemplo, o sea, compartimos rasgos físicos con los chimpancés muchísimos, es esperable que compartamos algunos rasgos de comportamiento. Ahora, el salto no es directo, no es lineal, no es que yo veo este comportamiento en tal especie, entonces los humanos lo van a tener, porque no es el único factor que entra en juego. Y de hecho, en especies muy emparentadas con nosotros, tienen comportamientos muy diversos, comportamientos, incluso comportamientos sexuales muy diversos. Siempre es un riesgo eso de ir a buscar a la naturaleza no humana la explicación de algún comportamiento humano y listo. O sea, como decir, bueno, este comportamiento se explica porque en la naturaleza no humana es así, porque se ve en tal y tal especie. Y no, porque en tal y tal otra especie se ve otra cosa. Claro. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, o sea, que hay que tomar en cuenta la evolución para explicar comportamientos humanos, pero el salto no puede ser lineal. Nico, me parece que muy interesante la propuesta esto de también pensar la sexualidad de los animales. Uno es una dimensión que está obturada, me parece, desde que somos niñes o niños o niñas, y es que los animales solo se reproducen. Claro. No pensamos por ahí en el goce de los animales o en las ceremonias de los animales para los cortejos. Bueno, me parece que es como un mundo al que no le hemos entrado como sociedad a pensar eso. ¿Cuáles fueron por ahí los lineamientos que ustedes se plantearon para buscar y pensar justamente esto de la sexualidad de los animales? Claro, en realidad cuando te pones a leer un poco, todos los mitos que tenemos en torno a la excepcionalidad del comportamiento sexual humano se caen abajo rápidamente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo que seamos los únicos animales que tienen sexo por placer, ¿no? Sí. O sea, o llamémosle un poco más técnicamente sexo con fines no reproductivos. Claro. Sexo por fuera del momento en que la cópula puede dar como resultado una cría viable. Es lejísimo de ser así, o sea, está lleno de especies que tienen sexo con fines no reproductivos, especies que tienen sexo oral, sexo anal, especies que se masturban, especies que tienen sexo homosexual. Hay más de 1000 especies donde se documentó el sexo homosexual, y piensen que estas son las especies conocidas, ¿no? O sea, sí. No, son las especies donde se pudo observar. pero probablemente sean muchísimas más. Va, seguro son muchísimas más. Lo que pasa es que, claro, a vos lo que te dice la evolución básicamente es que la naturaleza premia aquellos comportamientos, aquellos rasgos que le garantizan a un ser vivo, en principio, su supervivencia, pero sobre todo su posibilidad de dejar genes. O sea, de dejar genes, perdón, de dejar descendencia. Entonces, lo razonable o lo que inmediatamente uno piensa es, bueno, claro, lo que está premiado es el sexo con fines reproductivos. O sea, el sexo que te permite dejar descendencia. Pero no es el único. O sea, no es la única forma de sexo. Y eso se ve mucho en especies muy cercanas a nosotros y también se ve en especies muy lejanas a nosotros. Qué sé yo, hay mucho sexo no reproductivo en delfines, por ejemplo. ¿Y masturbación en qué? Me quedé con eso que dijiste. ¿En qué tipo de especies? Por ejemplo, en un montón. Bueno, mono, ¿sí? En primates hay muchísimas. O sea, en primates, muchísimas. De hecho, en primates está muy documentada, además de la masturbación masculina, que está documentada en muchas más especies, está muy documentada la masturbación femenina en primates. Pero, por ejemplo, masturbación masculina hay en ardillas. Por ejemplo. Y después las hipótesis evolutivas sobre por qué, o sea, por qué puede haber evolucionado ese comportamiento, por qué puede haber sido seleccionado naturalmente, si es que fue seleccionado naturalmente, y hay muchas, y dependen de la especie. Por ejemplo, algunas lo que dicen es, bueno, lo que hace, por ejemplo, en ardillas, los que más se masturban son los machos que más sexo tienen, cuando llega el periodo reproductivo, y eso tiene que ver con que disminuyen la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Pero hay 5 hipótesis más, o sea, no es que es la única hipótesis. Que eso también me parece algo, perdón, me estoy yendo un poquito de la pregunta, pero eso es algo que me parece muy interesante de este campo, que es que es un campo lleno de hipótesis que no son respuestas definitivas, son propuestas de resolver una pregunta. Y que me parece que eso da un poco mejor cuenta de cómo funciona la ciencia de verdad, ¿viste? No la ciencia que el periodismo vende como ciencia, que es la ciencia que te resuelve todo. A veces la ciencia no resuelve. ¿Pensás que estas cosas, esto que mencionaba yo recién, de considerar a los animales como seres menores, tiene que ver con la visión antropocéntrica desde donde se trabaja científicamente? Mira, es una pregunta muy filosófica. Yo creo que es bastante entendible que en nuestra escala de jerarquía, o sea, de jerarquía de la vida, nos pongamos por encima de nosotros que al resto de los animales. A nuestra comunidad que al resto de los animales, y no me parece mal. No creo que eso tenga que ver con la teoría de la evolución, o sea, con una mala comprensión de la teoría de la evolución. O sea, me parece que es esperable, digamos. O sea, nosotros, de hecho, la teoría de la evolución hace que nosotros sintamos más empatía por miembros de nuestra misma especie que por miembros de otras especies. Claro. Todos empatizamos con los bebés de nuestra especie y no con los bebés de las cucarachas o de las ratas, por ejemplo. ¿Hay conductas machirulas en las diferentes especies? Ah, mira vos. Qué buena pregunta. No, por eso es tan ridículo ir a pedirle a la naturaleza que nos diga cómo tenemos que ser. O sea, claro. Nosotros no podemos, uno no puede ir, es ridículo. El argumento de, no, pero esto en la naturaleza se ve, ergo, está bien. Porque en la naturaleza se ven las peores cosas. O sea, se ven las cosas más horribles que te puedas imaginar. En la naturaleza llega un macho nuevo a un harén, mata al otro macho o lo expulsa y mata a todas las crías recientes que tuvo el otro macho para que las hembras entren en el celo más rápido para poder tener descendencia más rápido y más. ¿Cómo vamos a ir a la naturaleza? Si te pienso en los argumentos, por ejemplo, en contra del matrimonio igualitario, esos argumentos que apelaban. No sé, recuerdo uno de los perritos. Creo que el de los perritos era con el aborto. Sí, exacto. ¿Cómo vas a ir a preguntarle a la naturaleza esas cosas? Si la naturaleza no tiene moral. La naturaleza es simplemente es. Uh-huh. Y hay cosas que son escandalosamente horribles, como lo que les cuento, como el infanticidio, o la cópula forzada, uh-huh. Está lleno de especies donde la cópula es casi absolutamente forzada, y también tiene los actos de recontra nobles, de nobleza, de altruismo, de generosidad. Uh-huh. Nosotros, con la base que nos dio la biología, porque tampoco se puede negar, podemos hacer muchísimas cosas y podemos ir para donde queramos ir, sin negar esa base, ¿no? Uh-huh. Pienso, por un ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo. A ver, nosotros podemos elegir, por ejemplo, ser vegetarianos. Sí. Podemos elegirlo y podemos vivir siendo vegetarianos. Nuestra biología nos lo permite. Es verdad, biológicamente podemos comer carne, es energéticamente, tiene más valor energético por no sé qué, pero no podemos elegir comer madera, por ejemplo, como sí pueden hacerlo los castores. O sea, hay una constricción biológica sobre la que nosotros construimos lo que podemos y no podemos hacer. Me parece que esas dos dimensiones hay que tenerlas en cuenta. Nico, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Mira, el libro se llama Sexo Animal, ¿sí? Cómo la evolución moldea el comportamiento, y se puede conseguir básicamente en todas las librerías, al menos en todas las librerías grandes del país, debería estar. Si llegaran a no conseguirlo, me escriben a mis cuentas en redes sociales, que son, es en todos lados la misma, es @NicoOLSZE, me escriben por ahí a mi Instagram, a mi Twitter, a donde sea, y yo trato de ver dónde puede estar cerca de ustedes. Bien, buenísimo, ahí está, estamos compartiendo también tu perfil en nuestro canal de Twitch, estamos compartiendo tu nombre como para que te puedan encontrar ahí, si no encuentran tu libro disponible, aquellas que nos están escuchando en alguna librería del país. Nico, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por el llamado. Che. Un abrazo grande. Nicolás Olsevicki, doctor en letras y divulgador científico, junto a Matías Pandolfi, escribió lo que recién mencionaba, Sexo Animal, cómo la evolución condiciona el comportamiento.